escenario con un plano real, real, y otro escenario de ficción, ficción. Muchas historias en un mismo sitio. La gente se mueve por las calles y canta. Canta. Fuera, dentro de los auriculares. Muchas imágenes. Muchos sonidos. Muchas historias conviviendo en un mismo escenario. Hoy, la tarde está increíble. Y quiero embellecerte más. Aún. Vorterix Rock. Vorterix.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Muy buenas tardes, malditos nerds. Bienvenidos a otro programa de martes, aunque en realidad a mí me parece que ya es tipo viernes o quiero fin de semana. La semana pasada corrimos el viernes al miércoles, hoy ya lo estás tirando al martes. La semana que viene arrancamos directamente. Directamente no. Nos convertimos en un programa de fin de semana. Mirá, no me des ideas. No me des ideas. Y a Mario tampoco, que capaz que está escuchando. Yo, la verdad que no sé, me parece que ya estoy viejo, las mudanzas me liquidan. No hay nada peor que una mudanza. Dicen que no hay cosa más traumática que una mudanza y un divorcio. Sí, y la muerte, dicen también. Bueno, sí, pero es como un trauma que... No, tanto para el muerto. Claro. El muerto dice, ok, y ya está. El muerto dice... ¿Qué remera que pegaste? ¿Esa también la capturaste en la E3? ¿O? No, Sony. Ah, en la Sony Store, esa loca. Sí. Bloodborne es un gran juego. La verdad que estaba viendo un poco los juegos. Hoy estaba acomodando... Te puedo decir una cosa. Está buena la remera. Pero cuando hacen una remera con el arte de tapa... Sí, sí, pero es una parte del arte de tapa. El solo está en la tapa. Pero yo digo, ¿tenés al japonés que está dibujando como loco? Haceme un diseño exclusivo. No, pero hay que pagarle al japonés que está dibujando como loco. No, pero agarrá un poco de arte conceptual. Igual, a mí también me gusta, sin ser fan de todo lo que envuelve a Bloodborne ni nada, pero me gusta que también obviaron ponerle el Bloodborne ahí en la cosa y que te transforma en un cartel. En el cielo. ¿Cómo? Está yendo al gimnasio, Maxi, y quería mostrar su espalda. ¿Y acá qué dice? Acá le dice, ¿qué dice? Abajo, no sé si dice algo en el tríceps, confirmámelo. No, pero posta, no me fijé. Capaz que decía... Claro, puto el que lee. Ok. Sí. En inglés, ¿no? El que la usa, peor. Claro. Gay who reads. The one who reads. Ok, fantástico. Siempre un nuevo bajo, me encanta. Sí, seguimos encontrando el piso. Pero me gusta, nunca dejamos de redescubrirnos. Hay como 17 subsuelos en este. Dicen que cuando tocas el piso, tocas fondo en realidad, no te queda otra que subir. Nosotros seguimos escarbando. Somos una perforadora. Somos obstinados. Está fantástico. Pero bueno, sí, la verdad que hoy estuve acomodando un montón de cosas y estaba viendo juegos justamente, acomodando las cajas de los juegos y revolviendo un poco algunas que cosas. En tu caso es como... Digital. Claro. No. Viejo sí, encontré un montón de cosas que... Hoy fue un día donde decía, uy, viene la retrocompatibilidad, qué bueno, porque estaba agarrando las cajas de los juegos de 360, que conservo bastante de los juegos de 360. Lo que pasa es que me encima, que es una máquina para la que me compré muchos juegos. Claro, y a medida que uno se va yendo más hacia atrás en el tiempo, que es hasta cierto punto aquellos juegos que son más deseables de tener, ocupan cada vez más espacio. ¿Te acuerdas cajas de PC viejas? Sí, no, ni que verdad. Eran casi una caja de un traje. Claro. O sea, venía un disquito así. Sí, bueno, especiales. Pero venían con los libros, venían con coleccionables. Ah, sí, pero igual ocupan, son imposibles. En la oficina bueno, tenemos la oficina un montón. Y una así. Encima están todas destenidas ya porque... Si las agarras, Cecilia, te las recicla todas, sí. Porque son es kilos y duro. Kilos. Sí. Es que el tema es que también pasaron muchos años desde esos juegos. Uno parece, me parece mentira, la evolución de los videojuegos es grosa, sí. Es realmente... Pero hasta cierto punto, si te lo pones a pensar, en un punto en el medio... Es como que los juegos ya eran grosos en cuanto a gráficos. Uh-huh. Ahora se va como perfeccionando todo y se van poniendo más polígonos, por decirlo de alguna manera, más polígonos, claro, más efectos. Pero hasta en ciertas cosas a veces hasta se retrocede. La uh-huh. música, a veces a mí me gustaban más capaz que las músicas de los juegos más clásicos, donde parece para las melodías se ponían más garra, más creatividad. Y es que había que hacer, era una y economía de recursos discos también. Entonces no hay tanto, claro, muchas veces es, paguémosle a una orquesta para que haga esto, y componen, pero no hay tantas canciones memorables de los últimos tiempos como capaz que de los clásicos, bueno, por lo menos para mí. Justamente Crypt of the Necrodancer, un gran juego que me recomendaste, apela a las bandas sonoras en 8 bits, más allá de que pasa por la mecánica del juego también, pero es una gran composición. Claro, pero los temas estilo están buenos. Claro. Que, oye, son melodías que podés tararear y que te gustan, uh-huh. como por ejemplo, no sé, la música Shadows de Colossus es muy buena. También es una orquesta, pero vos escuchás una música y decís, esta es la de este bicho, esta es la de este... En cambio, a mí, en algunos juegos, escucho la música y es tipo, ok, es cualquier parte, porque toda la música es medio parecida, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, a mí me parece que pasa un poco desapercibida incluso a veces, la música. Exactamente, sí, porque es genérica, eso voy. La música cuando te pega, por ejemplo, uh-huh. Crypt of the Necrodancer, yo lo llevé a la oficina un día, y sí, y estamos, es una de las que usamos de cortina también, una que es... Esa es muy llamativa. Exacto. Esta música es de un juego, vos la escuchás y da para cortina, entonces ya es que se generó algo realmente que es llamativo, es punchy. Y acá estamos viendo justamente el juego en acción que tiene que ver con lo musical. Pero es esto, es melodía sobre sonido. Vos podés hacer una música como está hecha esta, con sintetizadores y hasta cierto punto mucha computadora, o podés agarrar una orquesta y hacer la música de Skyrim. Claro. Skyrim tiene una buena música, pero sobre todo el tema principal y algunos más. Pero después hay mucha música de acompañamiento, como dice Leo, está ahí. No te llama la atención, no te vas a encontrar cantándola. Claro, lo que sucede, a mí me sucede mucho, sobre todo porque a veces la música es quizá lo que más me pasa por arriba en los juegos. Honestamente, no me da vergüenza decirlo, pero a veces voy a buscar la banda de sonido para escucharla, y cuando lo escucho fuera del contexto, digo, che, esto está muy bueno. FTL, por ejemplo. Claro, sí. La música de FTL a mí me encanta, me parece una gran banda de sonido y es súper sencilla. Y acompaña también, el juego, claro. Pero acompaña tanto que pasa un tanto desapercibida. Pero cuando la escuchás afuera, lo mismo con Journey, por ejemplo. La banda también de sonido de Journey es excelente. Bueno, había juegos antes que uno los jugaba para escuchar la música. Sí. Hasta ese punto. Eran tan buenos algunos juegos que decías, voy a jugar este juego porque aparte de paso escucho la música. Porque no era una época donde vos conseguías... Claro. Claro, vos entras a YouTube y decís, claro, tenía que poner el juego. Bueno, a mí me pasa con Akira Yamaoka, que es el compositor de Silent Hill y... Bueno, por ejemplo, los Resident, que también son de ese estilo de juego de terror. Silent Hill tiene una muy buena banda de sonido. El del primero, que termina con un tango, creo, que yo en el CD está, es una muy buena música la de Silent Hill, como decís vos. Pero, por ejemplo, Resident Evil, los viejos, tiene una música que es mucho más memorable que la del 6, ponerle, más allá de la calidad del juego. Sí, sí, o del 5. Están buenos. Yo creo que es algo cultural, justamente de la cultura japonesa, porque si lo pensás de alguna manera, los animes también están musicalizados de una manera bastante increíble. Recordemos que siempre también hay una orquesta Attack on Titan, por detrás. Bueno, todo el tiempo. El opening y el ending de Attack on Titan eran increíbles. La primera mitad de la temporada y la segunda después mitad la cambiaron. Y decís, ¿por qué? Si estaban buenísimos. No hacía falta. Pero hay como una obsesión, hay como un control obsesivo o una intención obsesiva en musicalizar de cierta manera. Desde el lado japonés pasa también con justamente Metal Gear 5 de Phantom Pain, que tiene una banda sonora sumamente amplia. Tiene muchas bandas también. Tiene muchas ¿no? bandas porque toma fragmentos de los años 80, que es donde sucede la acción. Y después tiene toda la composición de música incidental, que también la puedes ir destrabando por separado, por si la querés escuchar. Entonces tenés todo hits poperos de los 80. Tenés música instrumental. Tenés, como sucede en Afganistán y en África, tiene música autóctona de los lugares donde va tocando. Entonces de repente hay una obsesión por la música que ocupa un fragmento importante del juego. Es que la música para mí es una parte de Last of Us. Esos juegos tienen, ¿ves? Ahí tenés, The Last of Us uh-huh. es un juego que tiene un par de canciones que son increíbles. Sí, me parece que en ese caso, y justamente la comparación con Resident Evil me parece que es la más correcta, hablamos de juegos como The Last of Us, si bien tiene su parte de acción, es un juego en el que el ambiente y el establecimiento de la situación es parte fundamental, y lo mismo sucedía con Resident Evil 1. Resident Evil 1 había un zombie cada 7 cuartos. Claro, la música era En cambio en el 6, Sí, sea, están todo el tiempo cagando y hay dos bañándose. Decir, man, déjeme dos minutos en paz, sí, ¿entendés? Quiero privacidad. Entonces estás todo el tiempo disparando una ametralladora y medio que se pierde en el contexto. No, The Last of Us, más allá de que haya sido Santa Blaya el que lo hizo y que realmente es un orgullo que haya compuesto una banda de sonido tan importante, porque en realidad cuando lo nombré ni siquiera me acordaba que era de Santa Blaya, pero sí me acuerdo, pues es un juego que lo vuelvo a poner de vez en cuando porque el multiplayer es muy, ajá, bueno, o porque ahora la otra vez estábamos jugando el DLC, que es tan bueno casi como el juego, Left Behind, uh-huh, que estaba incluido en la versión de PlayStation 4 y no lo había visto uno de mis hijos y lo estábamos viendo para ver cómo era la historia, que no lo habían jugado. Y aparte, para ponerlo en el modo más difícil ese que tiene en PlayStation 4, es totalmente imposible. Claro. Y es muy divertido porque jugamos, claro, una vida cada uno nada más que para reírnos de ver quién muere de la peor manera, porque es imposible ese nivel. Es casi un segmento de YouTube. Sí, sí, me encantaría alguien que lo termine sin morir, por decirlo, claro, de alguna manera. No, es imposible, olvídate. No sé, debe haber algún loquito que lo debe haber hecho. Ah, seguro. Pero bueno, le dedicó más tiempo de su vida al juego que a su vida. Y ya que hablamos de musicalización, también me lleva a pensar en la música de las películas. Yo me acuerdo que antes yo me compraba los CDs, la música de las películas. Sí. Jurassic Park, Star Wars. Eran bandas de sonido, incluso de las películas malas de ciertas sagas, como Star Wars, que tenían buena música y los CDs instrumentales eran, generalmente la música incidental, era muy, muy buena. Y hoy por hoy no, me cuesta pensar en una película llamativa, digamos, porque generalmente son las que tienen las bandas de sonido más producidas, sí, y que diga, ah, qué bueno que está la música de, claro, ponele, ¿entendés? O sea, por ejemplo, de Avengers o de Spider-Man, no es que me viene esa música como... Por ejemplo, una película que tenía buena música era la de esta de los espías, que vimos que nos encantó, la inglesa, Kingsman. Kingsman, sí. Pero es más que la música incidental, era también porque tenía mucho tema de licenciado. Claro, ya viene con una cosa, una casi una campaña de marketing atrás que hace que la música también extienda esa parte de la industria, se sume a la otra para que Sony te hace una película y trata de traerte los artistas, claro, de Sony. Y básicamente. El tema es que no, es... no. Hace poco la de la canción de Spectre no se hizo un gran escándalo, sí, por quién, sí, iba a hacer la canción. Era de Sam. No sé, ya saben el nombre, pero yo no lo sé. Sam, no sé qué. Un pibe, sí, no me acuerdo. Porque, honestamente, no me acuerdo, pasa no, por no, arriba, no, pero. O digamos, fue un... El tipo lo anunció por Twitter que él iba a hacer la canción. Obviamente hacer la canción de una película de James Bond, la canción principal, es un dato. Es casi, sonitos, ¿no? Es casi, claro. Aparte, para casi, el currículum. Es claro, un estándar dentro de lo que es. Uy, yo, claro, hice una canción de James, exactamente, Bond. Exactamente. O sea, y la canción de James Bond aparte se convierte en un evento en sí mismo porque tiene su propio video, generalmente tiene mucha rotación en la época en que existían los canales de cable, claro, musicales, que eran canales de cable musicales. Igual perdieron un montón de impacto. No es porque a mí no me interese el intérprete, pero vos te acordás, por ejemplo, las de Pierce Brosnan, que tal vez son pelis olvidables, ¿te acordás cuáles eran? Porque tenías Madonna, tenías Garbage, tenías... Tina Turner, en un momento, Tina Turner, pero más atrás. Claro, no son de las de Pierce Brosnan. Pero no es tan vieja. Pero después te vas olvidando. Sabemos que Adele hizo la de Skyfall, sí, si no me equivoco. A mí ese tema me parece genial. No, o fue sí, Jack White, no, el de Skyfall. El no, de Skyfall es Adele, se entonces, llama Skyfall. Jack White debe ser la de la anterior, la de Quantum of Solace. Jack White sí debe ser esa. Ay, le pero, tocó la peor. Claro, encima. Pobre, pero ya no te las acordás. Sí, me lo acuerdo. Claro, ya no te los acordás. The Wall is Not Enough, The Garbage es un temazo. Sí, porque pero... estaba el nombre de la película en el tema. Es que todos los temas pillo, se llaman así, claro, ¿no? Claro, pero era bueno el nombre. Claro, eso es verdad. Está ¿cuánto bueno, Solas? No, hay gente que no sabe ni lo que significa. ¿Con qué lo rima? Sí. Por ejemplo, Abiuto Kill, que es de Duran Duran. Claro. Living Daylight. Es la primera canción Bond. ¿Sí? Me parece que no, sí. No, tendría no, que chequearlo. Todas tienen, ¿eh? Esta es la de Adele. Es una gran canción, yo más que un tema de James Bond. Igual todos los temas de James Bond son arranca tranqui, crescendo, orquesta, explota todo en algún momento, sobre todo para acompañar lo que se ven los títulos, ¿no? Claro, ese es el tema del título. Eso es que es escena de acción, títulos, generalmente con siluetas de minitas dando vueltas, coches, tipos disparando con siluetas. Lo bueno es que hay cosas que nunca van a cambiar. ¿Saben qué película vi el fin de semana que es muy buena y se las recomiendo? Spy. La de Melissa McCarthy. La de Paul Feig. La de Paul Feig. Sí. Es muy buena. Es justamente una parodia a las películas de agentes secretos. Se estrenó acá en el cine, pero ¿sí? Yo no la llegué a ver. Pasó como alambre caído la pasamos. Pero es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Es una comedia. Yo la puse pensando, viendo las críticas. Jason Statham. O sea, correcto. Exactamente. Es ella haciendo de una support de un agente que lo ayuda justamente en el campo como si fuese un dron, como una especie de dron. Es ella, digamos, en el sentido de que les dice, che, viene uno por la izquierda, tenés cuidado. Y, y es un poco una parodia de demostrarte que los agentes solos no servirían para nada, que necesitan de la parte de inteligencia, que les están todo el tiempo por cucaracha diciéndole lo que va a pasar. Acá estamos viendo el inicio de la película. Este actor que no me sale el nombre, y es Jude Law. Jude Law. Es como una especie de James Bond, pero que sin ella como ayudante no sería absolutamente nada. Porque justamente es la que lo guía, le da la inteligencia, le dice que exactamente es como qué el tiene que cantaba hacer. La canción en Jugate Conmigo, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás? Que había uno que ponía la cara para el videoclip, pero el que era menos, bueno, era menos lindo. Como Milli Vanilli. Como Milli Vanilli, tal claro, cual. Exacto, yo me acuerdo de Jugate Conmigo. Sí, es más nuevo, peso, ¿no? Más y payo. Y la película es muy interesante porque después ella cambia. Es una película que está bueno porque mete el tema de la mujer al frente. Son películas bastante feministas, si cabe, las de Paul Feig. Y lo que hace es, ella la mandan como agente, pero le dicen, vos te quedás solo de como de encubierto y como reconocimiento, no te metas en la acción. Aunque ella ya habían encontrado unos videos que ella como operativa era buena, pero por temas de discriminación y qué sé yo, se había quedado, había decidido quedarse en el coso. Entonces cuando las opciones son ella y otros tres, que uno de ellos es Jason Statham, que tiene un papel importante en la película, donde hace de la gente goma, que se cree que la sabe todas, pero le sale todo mal y hace todo mal, y la mina también les termina salvando, porque el otro es un buen agente, el que hace Jude Law. Pero Statham es el que hace de, oh, estoy acá entre las sombras, nadie me vio, y después cuando te muestran a los enemigos, tienen fotos de él hasta en el baño que le sacaron, porque no pasa desapercibido en ningún lado. Y es una película que te hace reír mucho. Y yo pensé que no iba a ser así, pensé que iba a ser media goma. Es como las Austin Powers hasta cierto punto en cuanto a que es media parodia, pero más para lo tradicional yankee. Austin Powers era más delirio de Mike Myers. Sí, Austin Powers es casi una caricatura. Claro, a mí me gustaron mucho, sobre todo las primeras dos. A mí me gustó dos. La primera. La segunda, me parece que es una de esas series que va... el pico está en la primera y después... La primera me gustó muchísimo. La tercera me da vergüenza ajena. Y es casi de culta. De culto. La segunda tenía lo de Minimi, a mí me hizo reír bastante. La segunda tiene elementos copados, tiene pero mucho. Los chistes la tercera explota todo lo malo de las otras dos. La tercera da vergüenza ajena. Ya había que hacer la película, pero no había más ideas. ¿Y qué opinan los malditos nerds? ¿Cuál? La banda de sonido de Austin Powers son muy buenas también. Incluso Green Day compuso un tema para Austin Powers que es instrumental y es el único tema que hicieron instrumental, que es no me acuerdo si se llama Revolution o... No recuerdo realmente, pero sé qué tema algo estamos así, hablando. También es hicieron instrumental el tema de Los Simpsons para la película de Los Simpsons. Para la película de Los Simpsons. Claro, pero acá digo una composición de ellos y que encima reda es película de secreto. Es increíble. Acá dicen que el tema de Tina Turner es de... Está en International Super Hits o algo así. Es de GoldenEye. Es de GoldenEye, ok, fantástico. De Tina Turner, es de GoldenEye. Es de GoldenEye, ¿viste? Mirá qué vieja que es GoldenEye, entonces. No, es que Tina Turner Espionage se llama el tema de Green Day. Claro, es vieja, pero es la primera de Pierre Rosner. Yo a Tina Turner la tengo hasta We Don't Need Another Hero de Mad Max, justamente. Este yo es la el tengo tema de Green Day. ¿Qué opinan los malditos nerds en arroba Twitter de cuál es la última banda de sonido que no realmente lo manden le arroba Twitter cabeza? Porque le va a llegar a... Van a decir, ¿qué le pasa a esta gente? Claro, al chabón, el dueño de Twitter dice, ¿what? Che, ¿cuánta gente interesada en la ni música? Ni siquiera me gusta James Bond. Me equivoqué de negocio. Dejemos de hacer Twitter y dediquémonos a otra cosa. Hagamos music, arroba music. En arroba Vorterix. Díganos cuál es su última banda de sonido que les voló la cabeza. De películas, de juegos, de anime, de series. Hay realmente series que tienen músicas, bandas de sonidos alucinantes. Estamos la banda de sonido del disco. No como Walking Dead. Esta banda sacó un disco. Y esta es la banda de sonido. O sea, lo que tocaron atrás mientras grababan. Bueno, acá está diciendo mientras tocaban. Exacto. La de Watchmen es una gran banda de sonido. O sea, podemos decir... Esa Watchmen es una gran banda de sonido, pero... No tengo... Me decís una canción. Decime una canción. Esa. Pero probablemente la escucho y digo, sí. Pero tiene 99 Red Balloons. Pero eso es música de bandas. Yo lo que digo es música original. Ok, fantástico. Yo digo música original. Música que realmente te haya... Porque un gran compilado también te lo haces vos con Spotify también. Las agarras de Spotify... Claro. Y decís, banda de sonido que me gustaría. Agarrás el Mago de Oz y decís, agarro Pink Floyd, esta es la banda de sonido y lo haces. The Wall, Pink Floyd no califica, Lucho, porque The Wall es un disco que se hizo primero conceptual y después se hizo una película con el disco ya hecho. Darío Celaya dice, ¿what? Austin Powers 3 es la mejor. No. Todo bien, yo te adoro. Me gusta la foto de Sumo y esa cosa, pero no es la mejor. Aparte la más escatológica, el personaje que hace ese de... ¿Sabes qué hace? Es lo cuando... Ay, ahora no me sale el nombre, pero es el actor, este afroamericano que cayó en desgracia a pesar de que era muy groso y salvó Saturday Night Live, Eddie Murphy, se dio cuenta que le encantaba hacer un montón de personajes y empezó a hacer películas en las que hacía todos los personajes. De Nati Professor, todos esos. Empezó a hacer mil personajes y después hizo los Clamps. Y después hizo los Clamps. No, Norbit es lo peor que le pudo haber pasado a su carrera. Dicen que hay una que es peor, que es esa de la de que él hace de mudo. Ah, One Thousand Boys hizo algo así, se llama. Sí, una imagen. Ya no sabía ni que existe. Pero dicen que esa película no la fue a ver nadie. Tipo que hace de las dos. Peor película. Peor, ¿es Jack and Jill o Norbit? Ahí tenés, ahí tenés no, pero es peor. Hablando de rascar el fondo. Es que el que está rascando el fondo ahí en realidad es Eddie Murphy. Porque Adam Sandler está haciendo lo mismo que hizo cuando aparecía 30 segundos en el fondo de un sketch de Saturday Night Live, haciendo todo lo mismo. Eddie Murphy era un gran actor, un gran comediante, quizás por encima tiene grandes películas como El vampiro en Nueva York, y después encontró esa beta y empezó a explotarla, y ni la primera había sido graciosa. Siendo justos, en una gran película que es Un príncipe en Nueva York, ya tanto él como el coprotagonista, que no me acuerdo cómo se llama, Arsenio Hall, que hacían los dos varios personajes, y de hecho hacían, hay una escena en un club de nocturno que es muy graciosa, sí. Es muy graciosa, pero ahí ya le, digamos, ahí mostraba esa. Pero no los disfrazaban de gordos, aunque sea el. No, de Clamps. El profesor, ella tiene una escena de 5 minutos de gases en la mesa. Que sí, todo el chiste es que todos están tirando gases en la mesa de la escena. De ahí salió la parodia de. En la película, una guerra de películas, le pusieron acá, que se llama Tropic Thunder. La gran película. Que en los trailers truchos del principio. ¿Quién era? Jack Black. Uno es Jack Black haciendo de. Justamente parodiando a Eddie Murphy, una familia de gente obesa que se tiraba todo el tiempo gases en la mesa y qué sé yo, y parecía. Y lo hacían como que era muy gracioso, y obviamente no lo era. Mira, acá dicen Misión Imposible como gran banda de sonido, y yo tenía el CD de Misión. Yo también. Volvemos a que eran todos temas licenciados. El de la 2. El de la 2 eran todos temas licenciados, ¿sí? Pero es y un gran. El de Metallica, ¿no era? El de Metallica era. El de Limp Bizkit también. No, el de Limp Bizkit estaba en el disco. No, en realidad lo sacaron y después lo incluyeron. Claro, pero digamos que estuvo en los dos discos. Sí, Metallica no estuvo en. I Disappear era el tema de Metallica, estuvo solo. En la banda sonora que. Porque Metallica no grababa discos. Claro. Si hubiese grabado un disco y en el medio lo metía. Sí, seguro. Matrix, acá hay otra película que me marcan y es. Bueno, cerrada, Matrix buena, tiene. Tiene temas de Propellerheads. O sea, claro, pero además tienen los discos dobles. Te venía la música incidental y te venía. El instrumental era buenísimo. Yo lo tengo en el celular, o sea, de Spotify descargado dos bandas. Es una película que logró hacer de la música de las bandas, como no eran Metallica. Ajá. ¿Qué es Titanic? Gran banda de sonido. Con un Casio Tony para un casamiento. ¿Qué está tocado? ¿De qué manera? No la banco. Ahí entra la chica. Felices 15, Marcela. Triste. A mí lo que me pasa es que no puedo nunca desasociar las películas de la. Cuando utilizan la canción como para el cumpleaños de 15. Yo veo a la chica del 15 entrar con este tema y pienso, bueno, se hunde. Toda la gente que se hundió y se murió, y el iceberg, digo, no encuentro la relación de este momento de mi vida. Si la mina pesaba 10 kilos menos, se salvaban los dos. Claro. Todo eso junto. Es así, no me cuesta separarlo. Desde hace muchos, muchos años que me paso cantando, dice Mary Van. They are the Men in Black, Galaxy Defenders. Bueno, esa es una gran canción y es un gran videoclip. Y la película, la primera Men in Black, es una buena película. Las impares son buenas. No, pará, a mí Men in Black 3 me encantó. Ah, dicen que es buenísima, no la vi. Las no impares puedo son buenas. Ah, ahí está. No puedo opinar porque no la vi, pero siempre me dijeron que es buena. Fue el tipo de caso que la fui a alquilar, porque encima la alquilaron en DVD Club esa todavía. No sé por qué terminé yendo. Igual no es tan nueva, tiene como 3 años, ¿no? Un poco más. Bueno, la vi cuando salió en DVD. La fui a alquilar, no la había visto en cine. En el club había, de hecho, se ríe Leo. Alquilaban Blu-rays en ese lugar también. Cágate de risa. ¿Por qué quedaste un Blu-ray en la Play? Porque no lo tenían. Oh. Y tenía, bueno, pintó verla. Dame, la quiero ver en 480. Mira, las últimas películas. 60 pulgadas. Las últimas películas que alquilé en ese DVD Club. DVD Club, está bien, te entiendo. Está bien, podemos poner una franquicia. Oh, claro, es DVD Club o DVD Club. No, vamos a decir, DVD Club. Vamos a decidir. Las últimas películas que alquilé fueron esa que me recontra sorprendió, porque Men in Black 3 yo pensé que iba a ser una bosta y la verdad que está muy buena. Y la otra que alquilé ahí fue Horrible Bosses. ¡Qué malísima! Es muy mala. Empieza bien, pero se va al carajo. Tiene primeros 20 minutos. La segunda yo no la pude ni ir a ver. Bueno, ahí tenés. Todas las Rocky también están muy bien musicalizadas. Son música licenciada, en muchos casos hechos para la película, pero están bastante bien. Estábamos hablando justamente de Hombres de Negro 3, Will Smith, y una película que es horrible es Wild Wild West, pero el tema de Wild Wild West también estaba bueno. Wild Wild West. Bueno, esa película es no espantosa. Es todo lo malo que hay en el cine. Yo ya le tengo un cariño histórico. Hay gente que te la defiende, ¿eh? Yo le tengo cariño histórico porque si pensás que esa película empezó siendo el guión de Superman... Yo no la puedo terminar de ver, honestamente. No, es malísima, es malísima. Bueno, Francisca Mejía dice que habla de juegos Sword and Sorcery, tiene una banda en sonido. Sí. Y habla de Transistor. Y yo, mucho más que la de Transistor, es la de Bastion. La de Bastion es... Me quedo con Bastion. Increíble, sí. Pero de principio Transistor tiene a fin. Una onda barroca, francesa. Pero Bastion, si sabes tocar la guitarra... Tipo... Claro. Y sacás un par de temas de Bastion, son increíbles. Bueno, son de un fogón medio depre, pero fogón. Super Meat Boy y The Binding of Isaac. Cuando el fogón se va apagando. Claro. 5 de la mañana. Super Meat Boy y The Binding of Isaac también tienen muy buena banda de sonido. ¿Sabes quién hizo esa? El de Creep. Mismo de Creep. Exactamente, sí, es un gran compositor. De hecho, si tengo que elegir la de Binding of Isaac, es increíble. Sí. Sí. Aparte es un juego que uno lo juega tanto que después se termina conociendo todas las músicas, en todos los momentos, en todas las situaciones. Claro, ahí está, el tema de Armageddon de Aerosmith. O sea, es uno es de los el temas. El tema de película por excelencia. Me parece que es uno de los temas del cine. Acá estoy viendo justamente con lo que Rippy ilustró el Twitter. Pulp Fiction es una película que también ves. Es música casi encontrada por Tarantino. Sí. Y se integra de una forma tan especial a la película, claro, que pasa a formar parte de la película. Es que él también tiene esta obsesión para musicalizar la escena. Él termina la escena no solo con la composición de fotografía y los actores, sino con que ya sabe la qué musicaliza. Exactamente. Él hace todo un conglomerado. ¿Cómo se llama? Little Green Bag, la de Reservoir Dogs. Sí, sí. Esa escena no podría ser de otra manera con otro tema. O sea, no, o sería de hecho, otra el tema, esa versión que pusieron para la película, tiene como una intro de una radio, sí. está armada, sí, sí, sí, para que dé de otra manera. Si escuchás la versión original, hasta suena distinto. Sí. No. Hasta cierto punto uno va a la película viendo, ok, ¿qué música me va a hacer? Hablo yo que no sé mucho de música. ¿Qué música me va a hacer conocer? Porque después quizás es música que en otro contexto la hubiese pasado por arriba. Uh-huh. Pero cuando la escuchás dentro de lo que es la escena, dentro de la película, después salís de ahí y sigue siendo igual. Las bandas de sonido son increíbles. Yo les recomiendo una banda de sonido, son dos en realidad, que es la de La Casa de los Mil Cuerpos y la de Los Rechazados del Diablo, las dos primeras películas de Rob Zombie, porque tiene esta cosa tarantinesca de que agarra música de un montón de épocas para musicalizar distintas situaciones. Además, mecha con temas de él, compuestos especialmente para la película, un par de remixes de otros temas, y con la segunda, Los Rechazados del Diablo, ahí en un momento de la película, en una escena, se cruzan los asesinos con una banda de country inventada para la película, que los terminan matando. Son asesinos, matan a todo el mundo. Pero compusieron y crearon el disco de esa banda de country. No me está saliendo el nombre en este momento. Que son todos temas de rock, pero tocados con banjo. Y tienen inclusive Free Bird de Lynyrd Skynyrd tocado con banjo. O sea, crearon, como para dar una verosimilitud, como esa banda existía en ese mundo, crearon el disco de esa banda. Y si te bancás 12 temitas de banjo, para pegarle una escuchada, banjo está Kazoo. Bueno. Okay. No, sí, pero hay grandes discos. Sin City no es espectacular, pero está buena la música de la primera película. Es bastante, tiene un par de temas que son bastante que encajan bastante con lo que es la temática, con un bajo muy, muy, muy protagonista, la del inicio de la película, cuando baja, tiene toda esa secuencia que baja y forma el logo. En realidad se eleva y forma el logo con lo que es la imagen de la ciudad. Sí, eso pasa cuando el director piensa la escena también en función de la música que le va a poner. De hecho, acá estuvo Pablo Trapero en Ácido, recuerdo que estaba hablando del Clan y hablaba de el tema de algunas, obviamente, la banda de sonido. Hay un par de temas en el Clan que están puestos de una exacto, forma. Exacto, y él decía que había una escena en particular, obviamente yo la película no la vi, no puedo describirla, pero había una escena que la habían pensado en base a una canción de la cual tenían que conseguir la licencia. Entonces, sí, y de hecho sé cuál es, porque es una estaban escena editándola. Que mezclan un montón de cosas, mezclan una escena de sexo con una escena de secuestro, con una escena, y es como que la canción va llevando exacto, un poco el... Tenían que conseguir la licencia de la canción, justamente era casi fundamental para poder integrarla con la escena. Esto es la versión de Free Bird hecha con banjo exclusivamente en este disco. Llamada Banjo and Sullivan, la banda. ¿El solo cómo falsa. Se lo hacen? Todo, está buenísimo el solo, pero bueno, dura los 7. Mira, ahí estamos viendo. Estos son Banjo and Sullivan, que son los personajes ficticios, pero que Rob Zombie grabó un disco entero para Rob Zombie hubiese sido nerd, lo hubiese puesto Kazooie. Ya esto. Totalmente. Bueno, no se lo puede negar que no es nerd. Están terminando el rodaje de 31, su nueva película, para lo que luego después va a empezar la serie que comentábamos el otro día. No, era otra la que había hecho. No, sí, no fue un Kickstarter en realidad. Vendió todos los props que tenía de todas las películas que habían hecho para financiarse la realización de esta película. Esa es la forma de hacer cine. Claro, no estás... toda esa mierda que tenés ahí acumulada y financiate la próxima película. Requiem por un sueño tiene una gran banda de sonido. Yo no puedo mirar esa película sin que me arruine el alma. O sea, es dura. No existe el estado de ánimo para mirar Requiem para un sueño. Es arruinarte el humor. Y terminar bien, querés decir. Claro, exactamente. Porque si estás mal, después te querés morir. Si estás contento, te arruinaste el humor. Es imposible. ¿Pudiste terminar el Metal Gear? Lo terminé el Metal Gear. Ah, ok. Entonces terminé el Requiem. Ya estás tan contento que hoy podés. Sí, sí, sí. Terminé ayer a las 2 de la mañana. ¿Mataste a alguien? No. ¿Los gatos están todos sanos? No, está todo sano. No, me fui calmando. Es más, después de 48 horas de hacerlo mal, cuando llegué a casa me senté y a la segunda vez ya... La pude realizar. Después tienes la cinemática final de como una hora, más o menos. Así que, sí, juego del año. ¿Juego del año? Juego a la mierda. Vamos a arrancar el programa de hoy y volvemos enseguida con Malditos Nerds.

y de Argentina, nuestros amigos de C4. Entradas en venta por entradatotal.com.ar. Menores de 13 años no pagan. No palidece. En Platense, ¿sabes a dónde ir? La familia del reggae crece al aire libre. No palidece. En el estadio de Platense, el reggae pisa la tierra para volar. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. Si algún fanático metalero entra en la página oficial de Megadeth, se va a encontrar con un countdown, como podemos ver en Vorterix.com. Esta cuenta regresiva llegará al cero el viernes 2 de octubre a las 10 de la mañana. Y más allá de que no se dieron pistas al respecto, se especula que a esa hora se va a realizar un anuncio muy importante relacionado con el nuevo disco de Megadeth. De hecho, algunos fanáticos sospechan que el lanzamiento del álbum, pautado para comienzos del año que viene, se adelantó y finalmente será el mismo 2 de octubre. Recordamos que el disco va a salir a la venta como el sucesor de Super Collider del año 2013 y será el primero con la nueva formación de la banda, que cuenta con Chris Adler y Kiko Loureiro en reemplazo de Sean Jover y Chris Broderick. Después de tocar con Queen en el Orfeo Superdomo de Córdoba, el guitarrista Brian May, también licenciado en física y astronomía, se acercó al Observatorio Astronómico para ver el eclipse. En Vorterix.com estamos viendo justamente una foto de May sentado en un banquito observando el fenómeno desde un telescopio. Después de la visita sorpresa del guitarrista, las autoridades del observatorio dejaron un mensaje en Facebook que dice: "No estábamos preparados para verlo, no lo esperábamos, nos habíamos concentrado en el eclipse. Brian es una persona extraordinaria y súper humilde". May comenzó a estudiar astrofísica en el año 1968 en el Imperial College de Londres, donde eventualmente se licenció y para su doctorado estudió el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Nuestra ubicación de privilegio en el universo gamer nos permite realizar un avistamiento de 360 grados para presentarte antes que nadie los lanzamientos de la semana. Una semana de lanzamientos muy deportiva con el regreso del mítico Tony Hawk a las consolas y la llegada de los dos juegos de básquet del año el mismo día, además de un gran título de celulares que pega el salto a la PC. Mira lo que se viene, lanzamiento 2015. Tony Hawk's Pro Skater 5. Tras muchos tropiezos en los últimos años, Activision recupera la serie Tony Hawk para ofrecer el último juego con el nombre del mítico skater, volviendo a las raíces de la franquicia. El estudio Robomodo, responsable de los desastrosos Tony Hawk Ride y Shred, pero también de la correcta remasterización del juego original, promete ofrecer un juego que mezclará elementos de varios títulos clásicos, como la posibilidad de crear un parque de skate propio y los varios objetivos y misiones durante los niveles, los cuales estarán basados en locaciones reales. Además de esta nueva entrega, ofrecerá un mundo conectado que hará imperceptible el paso de la campaña al modo multijugador, en el que podremos competir con otros jugadores o cumplir misiones en modo cooperativo. Está llegando lanzamientos. NBA 2K16 y NBA Live 16. Pasaron el fútbol americano, el hockey y el deporte rey. Y es el turno de los fanáticos del básquet de agarrar el joystick y entrar a la cancha, con la llegada de los dos exponentes del género, cada uno con sus propias características. La serie NBA 2K, dominadora absoluta del deporte, vuelve con novedades estéticas y jugables, como nuevas animaciones y opciones de personalización, pero lo más importante es el modo carrera renovado, que cuenta con guión y dirección de Spike Lee. NBA Live, la franquicia de Electronic Arts que viene a los tumbos desde hace años, intentará convencer a los jugadores con un nuevo sistema de control, inspirado en las mecánicas de algunos de los juegos deportivos más exitosos de la compañía, como FIFA o NHL. Una gran semana para los amantes del básquet, que tienen dos alternativas diferentes para elegir. Es nuevo y te lo presentamos en Malditos Nerds. 80 Days. Una de las joyas para dispositivos móviles del año pasado finalmente llega a PC. En 80 Days nos embarcamos en un viaje por el mundo que, como su nombre lo indica, debemos completar en 80 días. Lo interesante es que el juego no nos pone en el papel del protagonista Phileas Fogg, sino de su asistente Passepartout, con el objetivo de organizar el viaje, asegurándonos de mantener a nuestro jefe con vida mientras administramos el tiempo, el equipamiento y, más importante, la billetera. Un juego que es una carrera constante para encontrar la mejor y más rápida ruta, con una narrativa flexible que se adapta a nuestras decisiones y ofrece miles de posibilidades, las cuales, además, le dan un amplio margen de rejugabilidad. Competiremos no solo contra el reloj, sino contra otros jugadores del mundo, cuyos viajes podremos seguir en tiempo real. Un título que fue un fenómeno en móviles y seguramente también lo será en PC. Nuestra búsqueda no termina acá. En breve te presentamos más. Fueron los lanzamientos de la semana en Malditos Nerds. Y estamos nuevamente con ustedes, pero no vamos a ir con los lanzamientos de la semana, por lo menos no vamos a hablar de los lanzamientos de la semana, sino que vamos a hablar de los lanzamientos de dentro de mucho tiempo o quizás en un par de meses, porque Chopper, nuestro amigo, nuestro gran PR, está en Los Ángeles en este momento en los estudios de 2K y vamos a comunicarnos con él, que está, porque allá ahora son las 4 de la tarde. Correcto. Y lo sacamos un momento de su presencia ahí en los estudios de 2K, para que nos cuente qué estuvo probando. Hola, Chopper, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo ahí estás? Está. ¿Cómo andas, Malditos Nerds? ¿A dónde te metieron? ¿En un cuarto de interrogatorio? En la heladera lo encerraron. ¡Hablá, sí, hablá! Decinos, sabemos que vos tenés información sobre EA. No, estoy acá en un freezer apartado. La verdad que me viene bien este descanso, porque estuve todo el día sentado jugando sin parar, y ya, digamos, entre el vuelo que fue larguísimo y todo, estoy como detonado. ¿Pero qué pasó con el vuelo? Que saliste el domingo a las 6 de la tarde de Argentina, ¿no? Y llegaste el lunes a las 7 de la tarde o a las 6. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hubo una conexión de más entre Los Ángeles y San Francisco, que es donde estamos ahora, novato. Pero vos sos un especialista, digamos, en eso. En la E3 también te pasó lo mismo. ¿Viste? Sí, es así. Pero bueno, nada, la verdad que estamos bien, llegamos bien y bueno, ya estamos jugando, que es lo más importante. Así que el día arrancó tranquilo con el WWE 2K16, este juego de lucha que ya, digamos, es bastante conocido y que tiene algunos cambios interesantes por lo que pudimos ver. Es, digamos, la versión cercana a la final y los cambios, ¿no? Que tiene. Sí, ya sale el mes que viene, en octubre. Y bueno, tiene cambios en la jugabilidad. Básicamente le metieron mucho minigame tipo UFC, ¿viste? Cuando vos te hacen prompts para tocar botones y luchar y toda esa bola. Para destrabarte, después, para hacer esas cosas. Ya, exactamente, sí. Después el resto del juego, digamos, es muy continuista respecto a lo que estamos viendo. La presentación es bastante igual. Y la estrella de este año es Stone Cold, que es el muchacho que está en la tapa. Y vamos ¿Qué a tener es Stone la posibilidad Cold Austin? De, el mismo de... Exactamente. Sí, el luchador de antaño, digamos. Y vamos a poder recorrer la carrera de él. Todos. Sí. No, lo bueno que tiene eso es que es como un modo donde vos revivís peleas de los 90. Entonces lo vas a ver al tipo con pelo largo y vas a ver toda su evolución. Pero es el único luchador que lo va a tener. Así que bueno, está bastante bien, digamos. O sea, si te gustan los juegos de lucha, es una edición más, por decirlo de alguna manera. Sí, tiene algunos cambios interesantes, como estos que te decía de las tomas y todo, pero sigue siendo medio robótico. Por momentos es como que pegas mucho al aire y los tipos le faltan como esa expresión, ¿viste? Es raro. A mí siempre lo que más me gustó de los WWE son los editores de personajes que prácticamente puedes hacer a cualquiera, claro, y después cagarlo a trompadas. O no, porque claro, es quien lo maneja. Bueno, esa fue una de las preguntas que hice hoy, porque se sabe que en otras ediciones del juego, con el creador de luchadores, hicieron luchadores que por temas personales con la franquicia... Claro, no tenían la licencia. No estaban en el roster y se los borran a la gente. Mismo como, no sé, Michael Jackson y personajes ficticios así que vos podés meter, los han borrado de un plumazo, digamos. Y van a seguir haciendo esa moderación de contenido en esta entrega, con lo cual, digamos, es todo como muy, muy, muy cuidado, muy limitado. Tienen un equipo especial para para revisar ese tipo de contenido. ¿Para qué te ponen un editor si después no te dejan editar sí, nada? Sí, eso es medio una contradicción. Pero bueno, tienen problemas importantes como el tema con Hulk Hogan, que lo tuvieron que borrar de claro. todo lo que fuera licenciado hace poco por sus comentarios racistas. Sí, sí, sí. Y es lo primero que va a hacer la gente es hacer un Hulk Hogan ahora. Sí. Y bueno, con, otro, no y con me... una vestimenta importante claro. diferente. Claro. O un no, color bueno, de piel. El nombre diferente. Ahora del peleador, pero hubo uno que tuvo un problema psicológico muy, muy severo, que aparentemente era por los golpes que había recibido en su carrera. Es el tipo que mató a su familia y después se suicidó. Era parte del Salón de la Fama de la WWE. Lo bajaron y lo borraron de toda la franquicia. Y la gente que lo ha hecho en reiteradas ocasiones en otros juegos lo fueron borrando sistemáticamente al tipo. No me acuerdo el nombre, pero es un sí. caso muy conocido. Horrible. Bueno, sí, ¿qué otro? Y por ahí arrancaste. Arrancaste bajo, digamos. O sea, arrancaste con un low point. Sí. Tranquilo. ¿Y después dónde te llevaron? Mira, ahora estamos, o sea, lo que es hoy día martes fue todo lucha y ahora estamos con Battleborn. Este juego que es tipo un MOBA en primera persona. Que sí, lo probé, tiene... pero muy poco en el 3. Se veía, es bastante divertido lo que yo probé del sí. juego. O sea, hay que jugarlo. Se ve bien, se siente bien, uh-huh. la acción, la variedad de los personajes estaba buena, pero no sé sí. qué tan más avanzado está. Mirá, hay dos. Tenemos la buena noticia y la mala noticia. Voy a empezar por la buena noticia. La buena noticia es que la versión que estamos jugando es muy avanzada, es muy cercana a la versión final. No quieren hablar de alfa, ni beta, ni nada. Y se nota, o sea, el juego, como lo estamos viendo, está muy pulido. También somos los primeros en probar lo que son los modos multiplayer, que tiene varios, y una porción de la historia del juego. Pensá que estamos hace 4 horas jugándolo. Lo malo es que todo este contenido que estamos jugando ahora no lo podemos comentar al aire, porque firmamos una nota, digamos, por sí, un sí, embargo. Sí, un contrato de confidencialidad. Porque la idea es que, digamos, todos los medios del mundo, empezando por nosotros, y después van a venir más gente, quieren que la cobertura, digamos, salga toda al unísono. Pero sí, es como vos decís, es un juego que es muy divertido. O sea, para los que no lo conocen, es un juego en primera persona que es muy similar a Borderlands, pero con equipos de 5. Y tiene, digamos, del MOBA lo que es la progresión por niveles, por habilidades. Y también tenés mucho de esto de bueno, comprar skins, comprar packs para con boosters, o sea, tiene como... Es un álbum de figuritas. ¿Pero qué exactamente. Va a ser un juego free-to-play? No. No, no, es digamos, tiene precio retail, como le dicen acá, que son $60, pero no va a tener microtransacciones, sino que todo eso es con experiencia. Ah, bueno, y con... bueno eso es una... Mejor. Está bueno. Sí, sí. No podés hablar nada porque firmaste un contrato de confidencialidad, pero si nos pudieras hacer un gesto como claro. jugando al truco... ¿la estuviste pasando bien estas últimas 4 horas? No, él no puede contar. Él ok, no... listo. Ok, quedó. Nadie dijo nada. O sea, no, igual nadie no puede decir si está bien o mal. Capaz que eso sí lo puede decir. Lo que no puede no puede comentar los detalles no del puedo, juego. Claro, claro, no puedo comentar detalles específicos de lo que estamos jugando, pero sí es muy divertido y ya hay calentura en el salón de donde estamos jugando. Con los periodistas del resto del mundo. Sí, sí, sí. Aparte justo se dio que estamos de un lado los que hablamos español y del otro lado los que hablan en portugués, entonces es como que se armó sin quererlo. Me pasó lo mismo con el Evolve. Yo no sé por qué claro. en Magic tengo el usuario, ajá. es Santucci2000, porque es mi hijo, le sí. decimos Santucci de chico y quedó. Es una cuenta que la tengo claro, desde el 2000. Okay. Y el otro día, un yankee me dijo portugués, hijo de una gran... En realidad me dijo, porta, posta, porque leyó el claro. y le pareció, le sonó portugués. Sí, y además Argentina, para muchos de pero Estados Unidos, Argentina está en Brasil. Así tal que... cual, pero igual me dijo de brasileño. De todo menos lindo, sí, sí, claro. sí, muy mal, muy mal y racista también, porque estaba especie... sí. No era hacia mí, porque le gané, obviamente, cuando se calientan de esa manera es porque ganás. Y ahí justamente lo que vos querés decir, seguramente, el que pierde, el que gana... Encima hay como una especie de rivalidad futbolística casi, digamos. Claro, pero... claro. No, las partidas se ponen muy interesantes, son largas. Hay justamente una de las partidas que es parecida al fútbol. No voy a comentar los detalles, obviamente, pero es muy interesante. Así que le están dando como muchas vueltas de rosca al juego. Pero que en el Rocket League pintaba... dijeron, tenemos que meterle... Claro, el Rocket League, el nuevo sí, Metroid. No es tan así, pero no importa. Lo que está bueno, lo que veo de este juego es que, digamos, falta todavía para que salga, sale en febrero del año que viene, pero están buscando la forma de aprovechar los personajes, el universo y el contenido para que no sea simplemente un MOBA en primera persona, sino que pueda satisfacer, digamos, las necesidades de jugadores de todo tipo, en especial los que le gustan los shooters en primera persona. El juego tiene bastante acción muy, muy copada, así que bien, la verdad que la estamos pasando bien. Mañana va a ser el día más largo, más intenso. Vamos a estar con NBA, vamos a estar con Mafia 3 Vamos a estar con XCOM y con la nueva expansión de Civilization. Así que va a ser tipo mañana un trote bastante largo. Sí, NBA ya acaba de salir en el NBA 2K. Correcto. Que acaba de salir, no sé qué te van a mostrar. Pero hoy no sé qué es lo que vamos a ver. Pero más me traen Spike Lee y se pudre todo. Sí, sí, está muy metido Spike Lee. Después nos vas a contar a ver exactamente en qué. Pero sí. Sé que en el modo historia y todo eso, hay como un modo historia y él lo diseñó, lo dirigió, y ayudó a dirigirlo un poco. Pero sí, Mafia 3 creo que sin lugar a dudas es, aparte de XCOM 2, pero que como es una continuación de algo que conocemos bastante, Mafia 3 me parece que puede ser un gran juego, un gran desastre. Vamos a ver qué es la primera impresión que te da el juego mañana y si te dejan decir algo. Pero si no te dejan decir nada de Mafia, ni nos llames, porque la verdad que tipo onda. Claro, no. Teóricamente este es el único juego en el cual fueron muy específicos con todo el contenido que nos mostraron, porque hay cosas que son tipo Premiere. Así que además una IP nueva. Claro, aparte ellos están como tratando de cuidar todo porque hay varios juegos de este tipo que están saliendo en esta misma etapa del año. Creo que Gigantic es uno que es exclusivo para Xbox One, que es muy similar, digamos, en cuanto a la propuesta de MOBA y que todo. Se ve muy bien y de hecho hay mapas incluso que son similares. O sea, recién acabo de tener un déjà vu tremendo. Pero bueno. Gigantic me anoté en la beta que era. O sea, estaba en la página. Sí. Porque cuando lo vi en la conferencia me llamó la atención y dije, me lo pruebo. Nunca me llegó el mail. Tipo, viste, cuando te dicen, bueno, te vamos a anotar. Y vos viste que decís, pero ¿quién va a querer jugar a Gigantic? Se ve que un montón de gente o no se lanzaron la beta. Claro. Un desastre la beta de Rainbow Six. Igual también. Gracias a Chopper por conseguir los códigos, pero nunca nos dieron el acceso. No, la culpa no es tuya. Una vez. Sí, no, está siendo un desastre. Así que estás bien allá. ¿Eh? Sí, un problemita con esa beta. Un problemita. Pero la extendieron, no sé, ustedes no están jugándolo, no le llegaron los códigos, no pudieron. No. A Leo le llegó, a mí no, qué sé yo. Pero este errático. Pero igual, bueno, vos, Chopper, estás en 2K, estás en San Francisco, pasala bien, se te nota muy cansado, dejá de jugar o ganá, da un buen papel. Y mañana te esperamos. Estamos jugando bien, estamos defendiendo el honor de malditos nerds acá en Novato. Y bueno, acá son las 4 de la tarde, 4 y 10, tenemos hasta las 6 y media, así que voy a estar jugando 2 horas y media más. ¿A ese juego? Sí, a ese juego. Y bueno, mañana calculo que a la misma hora nos estaremos comunicando para contar las novedades. Espero que mañana el opening sea Mafia, es lo que más quiero ver realmente. Todos. Porque, bueno, el nuevo contexto histórico en donde está metido, ya me hablaron muy bien de la música, ayer me spoilearon algunas cosas que no quería enterarme, pero bueno. Mañana se los cuento. Dale, Chopper, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Chopper desde San Francisco, visitando los estudios de 2K, como hizo Rippy el año pasado. Correcto. Esta vez chocaron la mano y dijeron, bueno, hoy te toca. Cambio, claro, como vamos en la WWE, justamente. Gracias por todo, Chopper. Nosotros nos vamos con No te va a gustar y Me ilumina hoy. Volvemos enseguida. Malditos nerds. We'll be right back. Look out.

Vorterix Rock. Vorterix.com. Te encontramos. A ver cómo dice el chiquito papá. Pa, pa. ¿Batman? Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vorterix.com. ¡No! ¡El Batimóvil! Google, parte de Alphabet, una nueva empresa que armaron para evadir impuestos y terminar como Al Capone seguramente en algún momento, tuvo un evento hoy donde presentaron una serie de novedades, algunas interesantes, otras no tanto, y Leo nos va a detallar cada una de ellas. Sí, esto es para aquel que nos preguntó en algún momento, ¿cuándo van a hablar de Nexus? Hoy. Claro. Hoy vamos a hablar de Nexus, que efectivamente el evento se llamó Google Nexus, justamente porque, recordemos, se separa del I.O., que es el que se realiza más a mediados de año y es en el cual presentan las novedades de software. Hoy en particular presentaron varias novedades de hardware. Hubo varios rumores que se confirmaron. Por ejemplo, los nuevos Chromecast. Chromecast, recordemos, es este... Está siendo un gran éxito, Chromecast. Es un gran éxito, es un llaverito, digamos, que lo que hace es levantar una señal que vos le podés enviar desde el celular y, hasta cierto punto, y con unas grandes comillas, transformar tu televisor en un televisor inteligente. Porque podés ver Netflix a través de él, por ejemplo. Se había rumoreado en algún momento, porque estos aparatos son solamente con Wi-Fi, se había rumoreado que iban a lanzar uno que sería cableado. Efectivamente, no sucedió, pero presentaron una nueva versión que soporta las nuevas, los nuevos protocolos de Internet. Entonces, permite una conexión más rápida. Y al mismo tiempo, te permite conectarlo y dejarlo un poquito más separado. Esto es casi anecdótico, del televisor para que esté separado de otras conexiones. Sabemos que suelen generar algún tipo de interferencia. Y al mismo tiempo, presentaron un Chromecast dedicado especialmente al audio. Lo que significa es que viene con un plug 3.5. Para parlante. Exacto, y lo conectás directamente al parlante, entonces no tenés que escuchar, por ejemplo, Spotify streamías a través música de la tele, sino que lo mandás a través de ese y se escucha a través de tus parlantes. Es interesante, sobre todo porque podés conectar varios alrededor de la casa, se sincronizan y tenés la casa musicalizada como un champion. Como un cuarto de espera, pero tu casa. Exacto, chan, sí. Chan, chan, chan, chan. Puede ser tu casa un gran ascensor, claro, en el cual claro suena música de espera. También actualizaron la aplicación de Chromecast, y esto puede sonar medio tonto, pero para el que lo usa es interesante, sobre todo en Estados Unidos, donde la gente en realidad está suscrito a varias cosas, a Amazon Prime, a Hulu, a Netflix. Nosotros quizás usamos menos servicios, pero allá querés buscar una película en particular. Y esto de la búsqueda universal es algo que es muy bien recibido en los aparatos. Lo hace Amazon con su Fire TV, lo hace ahora con el nuevo Apple TV y lo hace ahora el Chromecast a través de la aplicación en el celular. Buscas una película y te dice automáticamente en cuál de los servicios a los cuales vos estás suscripto está, y te deja desde esa misma aplicación lanzar el servicio y obviamente lanzarlo al televisor. Es como el botón que presentaba... Sí, menos porno. Menos porno, okay. Claro. Sin llamar a la comida, sin apagar las luces. Exacto. Viene... Pero está bueno porque, por ejemplo, aparte no es solo desde el teléfono, también si tenés una notebook, podés, Chromecast lo podés usar casi con cualquier dispositivo que se pueda conectar por Wi-Fi a algún lugar. Exactamente. Pero fuera de esas cosas que quizás son un tanto menores, presentaron varias cosas nuevas. Primero los celulares, de los cuales vamos a hablar después. Lo que me voy a referir ahora es a una nueva tableta que es Pixel C, se llama. Recordemos que hay una... Bueno, Maxi tiene, por ejemplo, una Chromebook, que también tiene Dylan. Son estas máquinas que vienen con un sistema operativo que es Chrome OS. Son máquinas chiquitas, son máquinas más destinadas al trabajo. Todo lo que puedas hacer desde el Chrome, lo podés hacer en estas máquinas. Y hay una subdivisión... Y tiene todo lo que es Google, digamos, Google Docs. De hecho, la tengo acá, es la que estoy usando. Exactamente. Siempre. Y hay una subdivisión que se llama Pixel, que es como... un poquito más pro, son más caras, pero son un poquito más pro y ya tienen una resolución de pantalla mucho mayor, tienen pantallas más grandes. Y ahora lanzaron lo que es una tableta que se llama Pixel C, y la C es por convertirse, ¿sí? Es porque permite convertirla. ¿Pixel Converter? Sí, más o menos. Es raro. Es una cosa medio extraña. Pixel Chromecast. Sí, ponele, porque lo interesante es que te la van a vender, obviamente te lo venden por, esto se vende por separado, sí. Dice en la letra chica, te la venden con un teclado, ¿sí? Que... recordemos, a ver, hasta cierto ya punto... Ya vimos la Surface, ya vimos el iPad Pro, que viene con tecladito, y esta también va a venir con un teclado que ofrece algunas cosas interesantes. Primero, es una tableta de 12 pulgadas que primero cuesta $499 y $599. La estamos viendo en Vorterix.com. Exacto, viene 32 y 64 GB de almacenamiento. Tienen chips Intel, o sea, son como una pequeña computadorita, y este teclado que se vende por separado, de $149, lo que tiene interesante es que vos ponés la tableta contra el teclado, digamos, teclas contra pantalla, y a través de imanes se traba. Se queda. ¿Sí? Sí, entonces ya tenés tu propia funda. Notebook. Exacto, y después lo sacás. No es que es un sistema como el de la notebook, que tiene clavijas, sino que lo separás. Lo sí, es completamente separable, pero a la vez le pones la tapa, digamos. Claro, y después a través de un sistema de imanes, lo pegás al teclado y, como si fuese una notebook, permite moverlo entre 130 y 135 ¿Cuánto grados. ¿Cuánto cuesta el chiste? El teclado cuesta $149. Sí, eso te escuché, ¿y completo? Y si vas por la versión de 32 gigas, te cuesta 499 más 149. ¡A la mierda! 150, y si vas por la de 64... Pero te compras una máquina que para jugar a GTA en mega alta. Loco. Claro, pero sí, funciona... Sí, es una El chabón muestra así en el video que estamos viendo cómo la zarandea para todos lados. Yo me imagino que eso lo haces en tu casa y efectivamente los imanes fallan y sale volando la pantalla. Algo la mierda. Va a salir volando. Yo si haría esa prueba la haría al revés, sosteniendo lo de la pantalla. Yo lo hago. No sosteniendo claro, la del teclado. Se rompa el teclado, bueno, viejo. Claro. Lo que demostraba que lo podés agarrar desde cualquier lado y no se va a caer. Y lo interesante es que el teclado se conecta por Bluetooth, quiero decir. Entonces no hay ningún tipo de conexión como sucede en la Surface o como en el iPad Pro. Y al mismo tiempo el teclado, esto es copado, se carga por inducción. ¿Qué significa? Mira qué bueno. La misma tableta lo carga. Gracias por eso. Se carga por inducción, entonces cuando lo tenés cerrado, se está cargando constantemente y dicen, y aunque no la acerques durante mucho tiempo, en teoría con una carga completa al teclado te dura 2 semanas. Está bueno. Claro, lo que pasa es que solo funciona cuando lo estás tocando. Se debe entrar en modo reposo. Exacto, entra en modo fuck the police y no pasa nada. Netflix, ver serie, listo, y el teclado ya descansa. Entonces, como se conecta por Bluetooth... No, la uso para laburar. La compré para laburar. Exactamente. Es una tableta de 13 pulgadas con una resolución de pantalla, casi Quad HD, no es Full HD, sino que tiene mayor densidad de píxeles y viene con un procesador NVIDIA X1. De cuatro núcleos. Es una maquinita, 3 GB de RAM. No es una tableta para boludear. Sino que está a la altura de vuelta, la Surface Pro y el iPad Pro. Sí, no es un producto de baja gama, no es un producto para nada casual. Porque todo lo que es portátil suena hasta cierto punto como, bueno, es para usar en entretiempos. Es más o menos, como decía. Igual a mí nunca me termina de convencer eso de ir al medio. O sea, ir a algo caro. Para algo que no me da las prestaciones de una máquina, ponerle el escritorio directamente. Bueno, esto hasta cierto punto, salvando las distancias, incluso tiene más funciones que tu Chromebook. No, eso ni hablar. No, pero quiero decir... Porque sale $200. Claro, bueno, pero esto, o sea, utiliza chips Intel Maxwell, digamos, que es una de las últimas generaciones de chips Intel. De notebook. Y al mismo tiempo, como al utilizar un sistema operativo Android, que va a salir con el 6.0, el Marshmallow, que sale la semana que viene, tiene un montón de programas, que por ejemplo la tuya, programas para levantar cosas con subtítulos y demás, que están un poco más austeros en el sistema operativo de Google. Obviamente pagás un poco más, pero tenés una máquina bastante más capaz hasta cierto punto. De todas maneras, sigue siendo casi un chiche. Las Chromebook Pixel son casi un chiche. Yo creo que va a estar muy bueno cuando, y como para cerrar un poquito todos estos temas que está tocando Leo, esta parte hasta ahora, va a estar muy bueno cuando Chromecast, que yo tengo un Chromecast, me permita no solo ciertas aplicaciones, porque vos prácticamente lo que tirás a Chromecast es Google Chrome, o sea, todo lo que corra dentro de Google Chrome podés verlo en la tele, claro. Netflix, YouTube, todos los productos de Google. Te tiro un anuncio. Hoy anunciaron que Spotify llega, que hasta ahora no, o sea, puede parecer obvio, pero a partir de ahora vas a poder streamear la música de Spotify. Ese es el tema, todavía no está todo. Entonces vos decís, quiero jugar a tal juego, Monument Valley, y quiero verlo en la tele. No importa que no tenga sentido, porque igual tengo que mirar en la tablet donde estoy tocando, porque son juegos touch. Sí. Claro. Entonces no tiene mucho sentido. Pero estaría bueno verlos en la tele, y eso todavía no se puede hacer. No es universal. No, no es universal todavía. Obviamente ellos... También para que la gente entienda, porque muchos van, y acá te lo cobran 1.200 mangos el Chromecast. Sí, a pesar de que cuesta $35 afuera. O menos, porque depende de dónde lo compres. Hay un chinoca en... No. Ahí no, realmente... Sí, bueno, si lo compras en un callejón manchado de sangre, y sí, 20 lechugas. Como Better Call Saul. Ok, dale. Pero bueno, no. La realidad es que en Amazon está 29 incluso. Sí, obviamente. A ver, el precio oficial es 35. El precio público en la calle es 35. Después lo puedes conseguir. Pero en realidad en Amazon sale mucho menos. Pero sí, el punto es que sirve para streamear. Para ciertas cosas. Exacto. No... Y funciona muy bien, ¿eh? Sí, sí, de sí. hecho, vos lo tenés conectado y estás viendo un video en el celular y te dice, ¿querés verlo en la tele? Y decís, ¿qué pasó? Y ciertas teles te las prende sola. O sea, ciertas teles estás viendo, está la tele apagada, Y vos estás YouTube y decís, ok, mandame al Chromecast y prende la tele, va al HDMI donde está el Chromecast. Es que técnicamente sirve para un montón de cosas que están buenas porque te transforma el teléfono en una especie de control remoto, hasta cierto punto. Si lo tenés en tu dormitorio, ponele, y vos querés ver videos de YouTube, poner Netflix es todavía más copado, pero ponele, porque es obvio que querés ver Netflix en tu dormitorio. Pero ponele que estás mirando YouTube, hay un campeonato de no sé qué y lo querés ver, y querés ver... Realmente no tener ni que tener el teclado, buscar bueno, el celular. Yo lo he usado para ver, a ver, las transmisiones de Fútbol para Todos que están en YouTube. Que te las dejan, ¿pero qué? ¿Las dejan archivadas o streameando? No, la transmisión en vivo. La mandás y encima apagás el celular o sí, el iPad. Sí, sí, no lo necesitas más. No lo necesitas más, es muy, muy interesante. De hecho, incluso puedes armar cubes de video que los haces desde YouTube, todo lo que pasa en YouTube. Exactamente. A ver, es un aparato interesante. Hay otras opciones, por ejemplo, Amazon tiene la suya, Roku tiene la suya. Claro. Pero este quizás es el más popular. Desde... Porque están parados por el sistema operativo. Exactamente. Pero fuera de esta tableta interesante y casi exclusiva, también anunciaron los dos nuevos teléfonos flagship, se les suele llamar. Son los teléfonos los de cabecera. La cabecera de la compañía. Y en este caso, los Nexus van a venir en dos versiones diferentes, a diferencia de lo que viene sucediendo durante los últimos años. Va a haber uno de LG, que es el Nexus 5X, que es la nueva versión del 5, obviamente, que es el teléfono más chico, es el gama media. A ver, gama media que para mí para es un Nexus. Ultra archi mega recontra que te parió gama. Es el 5X, viene con una pantalla de 5.2 pulgadas, Full HD, 2 GB de RAM, opciones de 16 o 32 GB de almacenamiento, y ese como el otro también, ambos van a compartir el USB tipo C, que es este nuevo USB que ayuda a una carga más rápida, no tiene un lado, claro, sino que es el sueño del pibe que lo mete de cualquier forma y entra, y van a tener lector de huella digital en la parte de atrás. Este teléfono arranca en $379.99, $380, ya se puede comprar y va a salir a mediados de octubre. Es un gran teléfono y LG últimamente está haciendo grandes teléfonos y en particular este tipo de... Está haciendo buenos teléfonos de gama alta aparte. De gama alta y en particular estos Nexus porque al venir con el sistema operativo de Android pelado es muy muy funcional. Hablábamos con Ripi la otra vez que vos tenés un G3, sí, que es un teléfono de la hostia, pero con todo el bloatware que se le suele llamar, toda la porquería que le ponen... Que viene incluida, preinstalada y que no se puede desinstalar. Y que están corriendo procesos todo el tiempo, parece que en lugar de 3 GB tiene 750 MB de RAM. Bueno, en este caso estos teléfonos, los flagship, tratan de ofrecer el aparato más funcional. Sucede algo como lo que sucede con Apple. Controlan hardware hasta cierto punto y software, entonces ofrecen la mejor versión de ambos. Y el segundo, que es el Nexus 6P, es de una compañía que nosotros venimos nombrando mucho y quizás suena medio hinchapelotas y medio reincidente, pero es de Huawei, que es esta compañía china. No, pero Huawei está... Que viene ganando mercado desde el 2014 a lo loco, lo suficiente como para que Google le dé... Huawei, una marca de routers. Aparte, una marca que arrancó. Estaba más con las comunicaciones y ahora está metido en todo. Bueno, es la marca que agarró y dijo, iPhone, nosotros hicimos este y no le pusimos iPhone, le pusimos mi phone, una cosa así, fuck you, no me importa nada, esto es China. Sí, sí, ¿qué sí. es el copyright? Porque lo hicieron claro. Exacto. Porque eran los que fabricaban los teléfonos. Exacto. Este es el nuevo 6P. Nos sobraron unos teléfonos, le ponemos otra carcasa. Sí, es igual. Y encima lo jodían porque en el teléfono de Apple sobresale un poquito la cámara y en el de ellos no. O sea que hasta ese punto. Este teléfono es de 5.7 pulgadas. Viene con lo que se suele llamar Quad HD, que es 2560x1440. A ver. Es increíble eso. Densidad de píxel, claro, casi de 250. PPI viene con 3 GB de RAM y viene en opciones de hasta 128 GB de almacenamiento. Ajá. Obviamente porque los dos vienen con cámaras de 12 megapíxeles que sacan unas fotos bastante pesaditas. Y este también tiene USB tipo C, también tiene el fast charging este del que hablábamos y también tiene el lector de huellas digitales y va a costar a partir de $500. Recordemos que estos precios que decimos, 379 y 500, son por teléfonos liberados, a diferencia de otras opciones que vienen atados a la compañía. ¿Sí? Si los comparamos con otros teléfonos como el Galaxy S6, que liberado cuesta $679 y tiene más o menos las mismas prestaciones que este Nexus 6P, es un precio a considerar y son teléfonos excelentes. Y en el caso de este 6P y el 5X, van a venir ambos obviamente con el Android 6.0, que es el que sale la semana que viene, cuando sean lanzados en octubre. Y a la media. Y ahí a la todos vez... a ver qué teléfono que tenemos que se puede actualizar o no. Sí, ahí, empieza ahí empiezan los bloqueos. Pero bueno, básicamente esto es lo que presentó Google. Fue una gran presentación, honestamente, desde el hardware. Sobre todo para una compañía que no se dedica al hardware y que tiene estas opciones. Pero está creciendo un montón. Sí, en lo que... Y aparte está aliándose con gente... Claro, porque recordemos que Google lo que había hecho era comprar Motorola y después terminó vendiéndola de vuelta, se quedó con una cantidad enorme de patentes, pero la terminó vendiendo de vuelta y Motorola ya tiene sus propios teléfonos otra vez, como el Moto X que ya habíamos hablado en este mismo espacio. Así que bueno, yo creo que van a llegar acá a precios desconcertantemente altos, pero son o buenos teléfonos. Plan, ¿eh? Claro, y en realidad sí, no sé si van a llegar con plan, no sé si te venden los Nexus acá con plan, honestamente. O con plan, porque la verdad que hay tanto problema para importar producto que lo que llega terminan absorbiéndolo a veces las mismas compañías, agarran cualquier cosa con tal de vender planes. De hecho, una de las... O sea, cuando a veces, bueno, no sé, por otro tipo de cosas, por esperanza mía, el juego este que desarrollamos para celular y qué sé yo, cuando te reunís con ciertas compañías de celulares, sin dar nombres, te dicen, no hay chance de vender teléfonos de alta gama porque todo lo que sabemos que va a entrar ya está vendido. Entonces, no hay más demanda, hay muchísima más demanda que la cantidad de producto que va a haber. Entonces, en las telefónicas, cuando entras en las compañías de que prestan servicio de celular, entonces, si quieres un teléfono, ya te van a ofrecer directamente lo que tienen, porque es lo que tienen. No hay una cantidad de equipos. No, inclusive siempre te ofrecen primero la gama media. Porque no tienen alta. Claro. Y cuando vos le pedís alta, te dicen, no, mira, te conviene este. Pero no tengo. Ahí es cuando empiezan, porque hay un problema realmente importante de abastecimiento. Para la demanda que hay, porque increíblemente la gente, todos, estamos invirtiendo mucho en tecnología. Increíblemente en los teléfonos es en lo que más se invierte. Sí. Más destino guita. O sea, podés no tener dónde dormir, pero te compran un teléfono de 15.000 mangos. Entonces, son teléfonos. Posta, yo la otra vez le hablaba, no sé con quién, que me decía que había tenido un iPhone 6 en la mano, el Plus, de 128 gigas. Okay. Y creo que costaba como $1,200. Un año de alquiler. Boludo, tenés ese teléfono en la calle, te lo manotean y te robaron 15 o 20 lucas, Blue. ¿Sí? Es que hay varios aspectos, ¿no? Realmente tenés una computadora en el bolsillo a nivel pero social. Pero es una computadora... No, okay. Con $1,200, ¿qué computadora te armás? No, claro, pero una digo... Una computadora de la hostia. El celular en sí tiene distintos aspectos que lo transforman en esta postal cultural, porque primero tenés una computadora en el bolsillo, después es algo sumamente de estatus. El celular marca el estatus. Sí, sobre todo el definitivamente. El Apple. Claro, pero todos, viste, nadie todos apunta directamente a tener un gama media. Alguien va a cambiar el celular y apunta directamente a lo más grande. Y me animo a decir que ni siquiera yendo a utilizar las funciones que ofrece, en su gran mayoría, que ofrece un celular de alta gama. Yo averigüé. El teléfono es la máquina de Facebook. Averigüé para qué era el anclaje USB. Por una cuestión de necesidad en este aparatito que tengo hace como 5 años y que cuando lo compré ya era viejo. Y recontra sirve, me funciona, me da internet. No puedo hacer un montón de cosas, pero como me mudo y no tengo internet, uso la conexión a internet que me brinda el teléfono. Claro. Pero con esto en el caso de USB que yo ni sabía que existía, que por USB conectás a la PC y directamente le da internet. Sí. Sin ningún tipo de internet. No, viste que muchos lo dicen, no, usá internet. Y te lo ponen como si fuese un Wi-Fi. Claro. Con el cable. No tenés ningún problema, anda perfecto. A veces algunas cosas andaba mejor que cuando tenés una conexión más o menos. Eso como peor. La de la oficina. Te digo, te doy este teléfono, Leo, y transmitite FIFA. Viene, sí. FIFA 16 en resolución de celular. A lo mejor con el 4G Movistar lo podemos hacer, ¿quién te dice? Puede ser, seguramente. Nos vamos y volvemos enseguida con el último bloque, hoy sí, de Malditos Nerd con Rippy, que tiene un temita para contarles. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every night I don't wanna play, get out of my bed. Every night I wanna play, and every day I wanna do. Ooh. But tonight I just wanna stay in and be with you.

Slipknot. La espera terminó. Produce T4F. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. El sábado 3 de octubre, el rock and roll vuelve a la ciudad. ¡Estamos! Jóvenes por Dioseros vuelve al Teatro Flores. Tengo mucho pánico. Presentando su nuevo disco, Pánico. Sábado 3 de octubre, Teatro Flores. Jóvenes por Dioseros en vivo. Anticipadas por Tiquete. Bien, bien buena, promo bien, bien buena. Llévate un vaso de Coca-Cola y celebremos juntos por nuestra botella. Con 3 tapas doradas más 15 pesos, te llevas un vaso de Coca-Cola bien, bien bueno. Consultar las tapas y empaques participantes al 0800-888-8888 o en coca-cola.com.ar. Vuelve Muse. 17 de octubre, Complejo al Río Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Drones, nuevo álbum ya disponible. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Fin de espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. La tarde se pinta de añil, pero nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y hoy nos colgamos con el tema de los lanzamientos de la semana, porque tuvimos la intervención de Chopper y después estuvimos hablando de todo el evento de Google Nexus, pero vamos a hablar. En los lanzamientos, básicamente marcábamos las dos lanzamientos de NBA, NBA 2K y NBA Live, que vuelve después en forma de fichas, después de mucho tiempo, el juego de Electronic Arts, que en su momento fue, sin lugar a dudas, uno de los mejores. Después 2K lo arrastró, lo pisó, lo apuleó, hasta el punto de que los otros dijeron directamente, ya ni salimos. Y ahora vuelven en una, como salieron hoy, todavía no hay muchos reviews, hay que ver en online, que es una parte importante. Pero 2K no solo sigue pisando fuerte en cuanto a lo que es licencias, etcétera, sino que también sumó, como decíamos, a Spike Lee para que dirija el modo historia y le dé un poco de su impronta tan urbana, ¿no?, que tienen las películas, sobre todo, y que hay que ver cómo se traslada al mundo de los juegos. Sigue teniendo grandes licencias en E3, en un juego que, pese a que es como para nosotros el FIFA, ¿no? Claro. Es un juego de básquet, había colas enormes para probarlo, pese a que todos decimos, es un juego de básquet. Pero... Yo probé la demo y pasaron cosas. Sí, sí. O sea, a mí, ¿sabes lo que me inquieta? Claro, lo que me inquieta. Andaba mal el puntaje, porque a veces era uno, a veces era tres. No entendí qué pasó. Sí, se ve muy lindo. El tipo la tiene en la mano, y yo al tipo que manejaba le decía, sacásela, la tiene en la mano, pegale a la pelota y va. No, no funciona así. No funciona el básquet, así, aparentemente, habrá que ver las reglas del básquet. No es tan fácil, vamos a tener que leerla. Sabemos la del fútbol americano, pero no es la del básquet. Es raro, yo sé más la del fútbol americano que las del básquet. Sí, yo no tengo idea. Pero, y el otro juego que marcaba, había tres en realidad, los dos NBA que... A nosotros nos pega medio de costado y acá en Argentina no son grandes vendedores, salvo NBA 2K, que a fuerza de marca claro. Va metiéndose y ya es como que el juego que elige la gente. Acá es como, no te digo que es la guerra entre Pro Evolution, porque no existe directamente entre Pro Evolution y FIFA, donde FIFA ya empezó a ganar y ya es muy difícil que hoy por hoy Pro Evolution vuelva a tomar la posición de la corona. A lo sumo, si terminan un 60-40 o más, aproximadamente 70-30 va a ser este año los números que están proyectando las cadenas. Pro Evolution es con el 30, obviamente, vendiendo mucho más de lo predecible porque tiene buenas críticas y porque la gente lo está apoyando incluso desde antes que salga, pero no va a tener chance. En este caso pasa lo mismo que NBA 2K. Los que usan consolas, a NBA Live no lo conocen. Los que usan consolas, los usuarios de consola, los de PC, conocen NBA Live. Envía live de cuando era bueno, digamos, claro, de cuando era relevante, cuando tenía algo para aportar. Había otro lanzamiento. Es el 80 Days. Claro, el 80 Days de PC, que es un juego de tablets, en realidad, uh-huh. y que es La Vuelta al Mundo en 80 días, no tiene el nombre completo, pero básicamente se trata sobre eso. Muy buen argumento, un juego de estrategia muy interesante, sí, en cuanto a lo que es el desarrollo, la historia, el guión, es muy bueno. Pero queremos concentrarnos un poco en uno de los que parece va a ser los desastres del año. Sí. Y también va a ser el desastre del año con de la misma franquicia desde cuando salió otro relevante. Porque, como ya estamos hablando de Tony Hawk, que antes de esta edición, que es Tony Hawk Pro Skater 5, anteriormente tuvo la remasterización, que estaba ok, pero no era nada del otro mundo, incluso andaba bastante mal. Era barata, costaba $20. Y antes nos vendieron esa versión Ride que venía con un skate para poner en el piso, que era un desastre. Sí, uno de los peores periféricos de la historia de los videojuegos. Tienen todavía en Activision 1,000,000,000 de patinetas que la usan para... No sé, están esperando que Volver al Futuro 2 se vuelva realidad para hacerlas que vuelen o algo por el estilo. Pero la crítica lo está matando. Acaba de salir hoy un juego de Tony Hawk que antes era revolucionario. Tony Hawk Pro Skater 3 debe ser, y el 2 deben ser de los mejores juegos de la época de PlayStation incluso. Vamos a Malditos Nerds un recorrido por la saga, por la principal, ¿no? La de consolas, en la cual están los 12 principales enumerados de peor, donde está obviamente el Shred y el Ride comparten el mismo puesto, al mejor. Para nosotros es el Tony Hawk 3, ¿sí? El de PlayStation 2. Un delirio, sí. Un delirio. Llegó a estar para las dos. Gracias, Tony Hawk. Era un juego que no le gustaba, que le gustaba, digo, ni siquiera a todos los que no gustaban, ni siquiera el skate o la cultura del skate. Era un gran juego en sí. Más allá, es como si justamente hicieran que nos guste un juego de básquet. Claro. Exacto, sí. Que como pasó con NBA Jam. Sí, es lo que tenía el arcadoso, después Skate, la serie de Tony Cars, vino a traer una mecánica nueva cuando Tony Hawk ya estaba gastadísimo a esa altura, ¿sí? Ya no interesaba tanto. Esto que estamos viendo que es un desastre, se cae en el piso, se lo traga a la tierra. ¿Este es el nuevo Tony Hawk? Este es un compilado de glitches o bugs que tiene este Tony Hawk 5, el Pro Skater 5, que salió hoy. Te tiro un dato. El juego, el Tony Hawk Pro Skater 5, pesa 4.6 gigas. Ok. Un juego del 2015. Sí. Y el parche que tiene, 30. El parche del primer día pesa 7.7. Fantástico. O sea, más que el juego. Genial. Porque te descarga el skate. Claro, exacto. Vemos en pantalla. No, y lo arruina. A través de Vortex. Pero es impresionante que pase esto. Es el Assassin's Creed Unity de este año. Igual sin los glitches y Activision, tampoco. ¿Qué onda? No, porque está bien calladita, no anunciaron nada, no hay spots por ningún lado, no hay banners. Es el primer día, o sea, hace horas que está a la venta. Ya, pero generalmente un juego de estos tiene prensa antes. Sí, no hubo mucho. No hubo nada. No sé si se acuerdan que 2 meses antes de la salida anunciaron que iban a cambiarle el estilo de arte por completo porque no los convencía el otro. 2 meses antes. Entonces, ya venía con olor a desastre desde el comienzo. Desde el comienzo se veía mal. ¿Y el de celulares ya lo abandonaron? Porque cuando dijeron, va a salir el Tony Hawk Pro Skater 5 y un juego de skate para celulares que va a revolucionar los juegos de skate. Sí, en teoría sale el año que viene. ¿Sí? Lo que pasa es que recordemos que cuando firmaron contrato con Tony Hawk, uh-huh, firmaron un contrato por 20 años. Sí, claro. Ya no saben qué hacer. Entonces, mira, Tony Hawk, vamos a sacar un juego con MasterChef. Claro. Igual, yo soy Tony Hawk y bueno, muchachos, rescindamos contrato, está todo bien, tuvimos una linda relación. Este es el último. ¿Sí? Claro. Este es el último, sí, y de hecho lo sacaron. Claro. Porque se les acababa el contrato y dijeron, bueno, la canción de cisne. No sé cómo es. Sí, Swan Song. Estuvo hace poco Tony Hawk en Argentina. El año pasado. No, el año pasado. Sí, de hecho, estuvimos transmitiendo. Estuvo en Vortex y yo después viajé en el avión con él. Claro, cuando se. Fuimos charlando, no me dio bola. Dijo, che, Rippy, no te lo compres, va a ser un desastre. Exacto. Te lo adelanto. Nos vamos, mañana volvemos con más Malditos Nerds. Mañana vuelve Cecilia, que está muy bien cuidando a su gatito, por eso se quedó cuidando al gato porque tenía miedo que la extrañe. Nos vamos con Nirvana, muy tranquilitos, y los dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Malditos.